INTA en el aire. El programa de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y sus agencias de extensión. Bueno, yo soy Andrés Sueldo, de la agencia de Marcos Paz. Desde que empezó a utilizar las plantas para alimentarse, el hombre también empezó a utilizar las plantas aromáticas como condimentos y también para el cuidado de la salud. Y estas especies podemos tenerlas tranquilamente dentro de este ecosistema y tener nuestros sistemas productivos mucho más enriquecidos por todo lo que implica incrementar esta diversidad, y además porque bueno, prácticamente las podemos utilizar en todas las huertas. Creo que casi de todo el mundo conoce el cedrón, conoce el romero, el burrito, el poleo, la salvia morada. Son todas plantas que uno las puede utilizar de cerco en las huertas, no solo para que cumplan la función de cerco vivo y que embellezcan nuestra huerta, sino que de estas plantas podemos hacer tés, podemos incluirlas como condimento, y después muchas otras plantas que podemos incluir dentro de la huerta, como el tomillo, el orégano, la albahaca, que las podemos incorporar dentro de nuestro ecosistema, al lado de nuestra lechuga, de nuestros tomates, de nuestras cebollas, y también las podemos utilizar tanto como condimenticias como medicinales. Esto sería bastante importante, que en todas las huertas nos animemos y no solo plantemos lechuga, tomate y rabanito, sino que también le metamos a todo este tipo de plantas que en algún momento u otro las vamos a utilizar y nos va a incrementar la diversidad, como dijimos recién, y nos va a ayudar a que nuestra huerta sea mucho mejor. INTA en el aire, el programa de la Estación Experimental Agropecuaria AMBA y sus agencias de extensión. Este micro ha sido grabado en los estudios de Radio Naturísima.